Golpe Norteño. Un disco con sus intérpretes favoritos. Estoy pensando recordar aquel amor que yo tenía. Los diferentes: Yurema, Grupo Pastel, Querido Cupido, Grupo Kabuki y Grupo Green. Mi amor se fue y solo me dejó. Mi amor se fue. Todos en versiones inéditas. Golpe Norteño. En discos, cassette y compactos.